Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va, Dami? Buen día. ¿Todo bien? Hermosa temperatura, pero se ve que en cualquier momento llueve, ¿no? Igual está mejor que ayer. ¿A qué hora? ¿A la tarde? Bueno, ayer era hoy a la mañana, ahora a la tarde. Después capaz que... ¿Algún día? Y sí. Bueno, gente, hermoso día. Mucha humedad. Mucha humedad. Pero bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 19 grados 5 décimas, con una humedad del 78%, parece mucho más, con una presión de 1010,4 hectopascales, con vientos norte a 16 kilómetros por hora, con una visibilidad óptima de 10 kilómetros. El cielo está algo nublado, la mínima del día de hoy fue de 15 grados, la máxima pronosticada es de 21. El cielo va a estar por la mañana unas neblinas, a la tarde mayormente nublado y a la noche lluvias aisladas. Un 40% de probabilidad de precipitaciones a la noche, un 10% a la tarde. Así que en cualquier momento puede ser que llueva en el transcurso de la tarde. La temperatura, como les dije, va a ser de 15 grados la mínima, que ya la hemos superado, 22, se espera el pico máximo a la tarde, y de 18 grados para la noche. Los vientos van a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde, y a la noche baja un cachito, entre 7 y 12. La dirección del viento siempre va a ser del norte. Por eso quizás esa temperatura que sentimos. Bueno, gente, a ver, como siempre, como todos los días, empiezo leyéndoles el dólar. Siempre saben que todos los días les vamos a leer Crónica, Infobae y Crónica, en ese orden. Así que empezando por lo que dice Infobae sobre el dólar libre, el dólar blue, que dice que está en 495 pesos, que ha subido con respecto al día de cómo cerró el viernes, perdón. Entonces está el contado con liquidación 497,54, volvió a subir, eso es lo malo. El riesgo país es de 2.029 pesos, bajó, pero es consecuencia de la subida del dólar, de la devaluación que está haciendo el Estado con la moneda estadounidense. El dólar, según el Banco Nación, según el Estado, dice que está a 270 pesos. Ya nos vamos acercando a la franja de los 300, que es lo que estaba pidiendo un sinceramiento el Fondo Monetario. Así que se hacen los rebeldes, pero terminan haciendo lo que hizo el fondo. Bueno, gente, a ver, vamos a... Recuerden que el tema de consigna, al final no lo dijimos el tema de consigna, o sí. Ahora vamos a ver, porque no hicimos flyer, no hicimos imágenes, así que vamos a ver qué queda. Gente, como les dije, vamos a leerles Infobae y Crónica. Vamos a empezar por Infobae, como todos los días. Recuerde que si quieren leer la nota completa o bien quieren entrar a chusmear algo, deben ingresar a www.infobae.com. ¿Sí? Vamos a leerles la página principal de dicho diario. Dice: Massa activó el modo campaña para reforzar la unidad. Pero en el peronismo preocupan las elecciones provinciales. Aconsejado por el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, el ministro de Economía puso en marcha su plan de acción electoral. Busca cerrar las grietas internas después de la extensa crisis política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Grave denuncia de Patricia Bullrich. En 13 provincias a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad. Les controlan el voto. Llegó a su hija al hospital y sospecharon que la enfermera era ella. La desgarradora historia de una muerte y un secuestro médico. No entendí. Llegó a su hija al hospital y sospecharon que la enferma era ella. Ah, la enferma. Sería la enferma. Bueno. Encontraron la billetera y la mochila de Cecilia. Sí, en la casa de cena. Bueno. Jorge Macri, más porteño que el obelisco. Dramática sequía en Uruguay, en Montevideo. Sale agua salada de los grifos y apuran medidas paliativas. Mirá, está en la reserva seca. Hay una foto acá. Bueno, si está Noelia Miguel del otro lado, nos van a poder mantener al tanto. Nuestros corresponsales en Montevideo, Uruguay. Si nos están escuchando, les vuelvo a repetir la nota. Dice: dramática sequía en Uruguay. En Montevideo sale agua salada de los grifos y apuran medidas paliativas. A ver si después nuestros corresponsales pueden ampliar. Estaría bueno. Conmoción en Córdoba. Joaquín murió luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza. Las últimas imágenes con vida del adolescente de 14 años asesinado por su amigo en Córdoba. Qué locura esto. La última carta de Carlos Alberto Montaner. Cuando ustedes lean este artículo, yo estaré muerto. No sé quién es. El sentido mensaje de la hermana de Silvina Luna. Está mal, ¿no? Está mal. El narco Chucky Chan, se trenzó a golpes con los policías que lo arrestaron. La nueva vida del Piojo López, el desafío que asumió junto al ex campeón mundial David Villa. ¿Qué hicieron? ¿Qué habrán hecho juntos? Después vamos a leer lo de chusma nomás, de chusma. La vida en el pueblo argentino más alto. Los emprendedores de la Puna y una plaza entre las nubes. ¿Qué? ¿Sabes que no llegué acá? Estaría bueno ir en. Barry White preso por robar neumáticos. ¿Qué estaba acá en Argentina? Gurú de la música disco y su voz como inspiración para el sexo. Estaba robando en cubierta. Este que estaba acá, vive en Argentina. Este, ¿qué le pasó? ¿Qué dijo? Encima, hoy, vos sabés que a mí Barry White, Gary Moore, B.B. King, Dire Street, me gusta mucho escucharlo. Llegar a mi casa por ahí, ¿no?, cuando estoy solo, y ponerlo. Es muy lindo, a mí me gusta mucho. Bueno, hoy estamos muy blusero, hoy es raro, ¿eh? Hoy estamos justamente, mira, estoy leyendo esto, pero hoy estoy muy blusero, muy soul, muy... Es más, pero ahora te voy a comentar por qué. Bien, Alberto Fernández se despedirá del Mercosur y le entregará la presidencia pro temporal a Lula. Sofía Martínez entró en los rumores sobre los celos de Antonella por su relación con Lionel Messi. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿La periodista que quería entrar y le echó el coco? La verdad detrás de la decisión de Barraca Central de separar del plantel a Centurión. ¿Este pibe era el que estaba en Racing? ¿Ves? ¿Por qué lo siguen teniendo en los equipos? Si este pibe es problemático, no es profesional. Piqueteros cortarán la avenida 9 de Julio en reclamo de los, por los ajustes en alimento de los comedores. Trabajar nunca, ¿no? 22 fotos, la comida anual de la Fundación Dr. Juan Alberto Fernández en el Salón Dorado del Teatro Colón. Los desafíos de la Cruz Roja en Ucrania, en medio de la invasión rusa, asisten a 10 millones de personas. Bueno, todo esto es... Después viene Sarasa, mucha Sarasa, cosas de política, todo Sarasa. Bueno, gente, esas cosas no nos importan a nosotros. Vamos a ir a los dos primeros temas. Recuerden que la primera hora la hacemos en español, la segunda la hacemos internacional, la tercera la tienen que hacer ustedes. Nos tienen que enviar el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien entrar a nuestras redes, que estamos sorteando las entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo. Allí pueden entrar, chusmear y poder chusmear las cosas que nosotros también hacemos. Que estamos en Instagram como MDiferentesOK. En Instagram y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a los dos primeros temas de la mañana. Soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero ser. Producciones presenta Mañanas Diferentes. tiempo por mi garage. Necesito una herramienta en especial. Hubo un cortocircuito en mi motor. Ni siquiera me funciona el encendedor. Hace tanto tiempo que soy así, dando vueltas sin parar. Necesito una herramienta en especial. Necesito una herramienta en especial. Tiempo por mi garaje. Necesito un sentimiento en especial. Ya no quiero tener esta sensación. Tan sumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Ahora le vamos a leer crónica. Recuerda que si quieren entrar, si quieren leer la nota completa, chusmear o lo que quieran, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y en su página principal dice lo siguiente. Dice, inflación de junio antes del anuncio del INDEC. ¿Qué número esperan privados y el gobierno? Sí, uy, empezamos con la propaganda. Bueno, ¿cuál será su función? Julián Domínguez se suma al equipo de Sergio Massa como asesor ad honorem en el Ministerio de Economía. Aparecen todos, ¿eh? El regreso de los muertos vivos. Crónica en la cumbre del Merco. Y nos dice que Fernández partió a Misiones para una reunión clave. ¿Quiénes estarán además de Lula y cuál es la agenda completa? Dice, tu denuncia. Les mataron a un familiar a balazos y ahora no pueden salir de su casa porque el asesino prófugo no para de amenazarlos. ¿Qué tal? Esa gente no sirve en la sociedad, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta. Elecciones 2023, veda electoral. ¿Qué estará permitido y prohibido hacer? La pavada. Telefe tiene reemplazo permanente para Jay Mamón en la Peña del Morphy. ¿A quién van a poner? ¿Vos ves eso? Zapín. Mundo Ceneice, Boca, hoy Marcos Rojo viajó a Miami para tratarse de los continuos desgarros. Se fue a Miami a tratar de... Claro, qué lindo. Yo tengo ganas de hacerlo en Playa del Carmen también. Tratarme ahí de dolor de cintura. Qué sé yo, cualquier... ¿Cómo? Claro, no, no, en Miami están todos. Qué divinos que son. Los más destacados. Tenía 100 años. Murió León Galtier, el último francés sobreviviente del desembarco en Normandía. Había pasado, ¿eh? Violencia, dice video. Así atacaron brutalmente a piedrazos a un tren en la zona sur de Rosario. Pero quédense los chicos. Los nenes, ¿no? No quiero pensar que los grandes. Si no parecemos tan primitivos como los monos, ¿viste? Tirando piedras desde... Ay, la verdad que... Bueno, esto es parte de la involución, ¿no? Y Argentina está involucionando muy rápido gracias a nuestros gobernantes desde hace 80 años, así que... Brutal pelea, batalla campal entre jóvenes adentro de un boliche en Córdoba. Bueno. Desilusión. Netflix canceló una comedia romántica que fue considerada entre las mejores series del año. ¿Cuál es esa, vos que sos netfiliano? ¿No mirás series? Día Nacional del Médico Rural. ¿Por qué se celebra el 4 de julio? ¿Eh? ¿Por qué se celebra? Muy bien. Feliz día a todos los médicos rurales. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, nada, hay un par de cosillas. Ahora vamos a chumear algo. Cosas importantes. Porque todo esto aburrido, tanto de las elecciones, la verdad que aburre. Tremendo. Compró brócoli y hay una criatura aterradora entre los tronquitos. Una criatura aterradora entre los tronquitos. ¿Qué puede haber? Gusanos, ¿qué puede haber? Insólito, indignante. Pidieron un auto por una aplicación y no los aceptó por villeros. Claro, andás a ver. Claro, porque hay gente que viene de otro lado y se encuentra que es zona roja y chao. Está bien. En Solano es todo rojo, ¿viste? Zona roja. No es Holanda, ¿eh? Zona roja, otra cosa. Impactante, creer o reventar. Registran un llamativo fenómeno en el cementerio de trenes en Guatemala. ¡Epa! ¡Epa! Me parece que eso es algo importante como para desarrollar. Desopilante, leyó la caja de un producto. ¿Qué dice un producto? Enturro. Y no aguantó la risa. ¿Cómo enturro? ¿Qué sería enturro? ¿Así como habla elegante? Puede ser, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Ahora vamos a chumear, gente, pero bueno, mientras tanto, vamos a ir a dos temitas más. Recuerden que la segunda hora la tengo muy blusera. Apelando, bueno, después lo voy a comentar igual. Me salió eso y yo sé que ustedes son grandes oyentes de música, de buena música, así que creo que les va a gustar. Espero, y a que no les gustó, bueno, lo siento mucho, pero hoy estoy blusero. Hoy estoy por el lado de Barry White, hoy estoy por el lado de B.B. King, Gary Moore, Amy Winehouse de lo moderno, John Stone de lo moderno, Janis Joplin. Hoy salió así, hoy tendría que ser un viernes hoy. Claro, hoy tendría que haber sido viernes, pero me salió así, no sé por qué. Tenía ganas de escuchar un poco de blues, de jazz, de soul. Y bueno, y salió eso, así que espero que les guste. Yo sé que ustedes comparten los mismos gustos musicales. Yo sé que ustedes tienen paladar fino para el tema de la música, así que yo sé que esto les va a gustar. Pero bueno, vamos a seguir con la hora, estamos en la hora en español, vamos a seguir con la música en español. Y lo hacemos de esta manera. En un café se vieron. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. dieron rosas en la paz. Presiento que no importa nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Saber si lo que soy. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, a ver, de regreso. A ver, en Crónica dice, creer o reventar, registran un llamativo fenómeno en el cementerio de trenes en Guatemala. A ver qué dicen estos. Bueno, a ver, dice, un grupo de investigadores compartieron a través de YouTube su visita a un cementerio de trenes. Sin embargo, se encontraron con algo inesperado. Un grupo de jóvenes de Guatemala se dedican a cazar y analizar casos paranormales en el país del cual son oriundos y en ocasiones en algunos otros cercanos. En esta ocasión se metieron en un cementerio de trenes y encontraron algo extraño. El nuevo video fue producido y subido por los investigadores de Guatespantos. Ellos captaron diferentes fenómenos en el cementerio de trenes de ferrocarriles de Guatemala. FEGUA se llama. Qué nombre, ¿no? Cuando fueron a investigar, a ver qué encontraron, dice, el equipo de investigadores decidió realizar un recorrido por los trenes abandonados con el objetivo de analizar el lugar. Los creadores del contenido evidenciaron una extraña actividad paranormal. Acá hay fotos, yo no veo nada, por lo menos hoy, no sé. Dice, bueno, los guatemaltecos lograron documentar diferentes sucesos inusuales en un área sacada de una película de terror y compartieron su experiencia por medio de un video en el canal de YouTube. Epa, acá hay un video, ¿eh? Ahora después vamos a ver. Durante la exploración urbana, a los investigadores se les surgió una duda sobre los supuestos espíritus que rodean por esas bodegas. Rondan sería. Y se preguntaron si por alguna casualidad estos fantasmas tendrían nombre. En el video de los visitantes del cementerio aseguraron que pudieron observar siluetas extrañas en el sector. Suceso que los dejó algo temblorosos del miedo, pero sin mostrar emoción. Bueno, continuaron su recorrido, dice, además de lo visual, declararon haber escuchado por instantes pasos de personas y susurros. Bueno, vos sabés que esto es normal en algunos lugares abandonados grandes. Me han comentado, ¿no?, que por ahí se escuchan pasos lejanos, como que están en otro sector, pero se escuchan pasos y ves, si somos los únicos que estamos acá. Epa. Y pasos de personas, ¿eh? No ruidito de ratas, de... No, pasos de personas, se escuchan pasos. El encargado del lugar apoyó a los investigadores de Guatespantos para poder realizar la actividad. Él les otorgó permiso para grabar en el área de los talleres, lugar que no había sido documentado de noche. A ver, luego del largo análisis, los examinadores contaron que hay altas chances de que los espíritus que rondan el cementerio de trenes son de trabajadores que perdieron la vida trabajando con maquinaria pesada, las locomotoras. Los creadores del video, bueno, esto más o menos, bueno, lo publicaron en su Facebook, la consigna para ampliar las investigaciones. Si el video pasaba los 1500 me gustan, iban a solicitar permiso para recorrer todo el sector. Bueno, todo el video de investigador fue grabado de noche y se ve con un aspecto verdoso que aumenta el suspenso. Los creadores de contenido documentaron toda su visita, y en este, compartieron diferentes historias del lugar. Bueno, nada, ya hay medio chamo, acá hay una foto media... Parece media chamucheira. Bueno, aquellos que quieran leerlo deben entrar a la sección de paranormal. Este estaba ahí. Bueno, a ver, vamos a regresar para ver qué nos encontramos. Bueno, este también de los... Uy, cómo estamos con las propagandas. Vamos a leer el del Uber. Indignante, pidieron un auto por una aplicación y no los aceptó. Uy, cómo estaban las propagandas. Y no los aceptó por villeras. A ver qué les dijo. Un usuario de Twitter compartió la insólita respuesta de un chofer de Uber ante el pedido de un auto a su casa. La respuesta se hizo viral rápidamente. Ah, no. Le mandó. Le puso. Sé que el flaco no quiso ir. Sé que no quería ir. Y el flaco le dice, te pagamos más, le dice el flaco. Él dice, no voy a Tropitango Villeros. Está la foto, ¿eh? Así que si quieren entrar, pueden entrar a Crónica, ya saben, www.crónica.com.ar, cosas de locos. Así que bueno, ahí lo van a encontrar. Dice, muchas veces para no tomar y manejar, los jóvenes optan por la opción de utilizar alguna de las aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte con conductor. Sin embargo, cada vez aparecen más reacciones insólitas por parte de los choferes. Dice, el usuario de Twitter tal compartió en la plataforma su conversación con uno de los conductores. De acuerdo a lo que explicó él, esto sucedió el sábado 1 de julio y se dirigía a H, un boliche ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El caso no tardó en hacerse viral. Dice, a ver qué dice. El autor del viral adjuntó en una publicación una captura de pantalla con la conversación en la aplicación con uno de estos choferes. Según aparenta, el joven tuvo una pequeña chance con Víctor, el conductor. ¿Cómo tuvo una pequeña chance? Charla sería, ¿no? Tuvo una pequeña charla sería en todo caso. Con el conductor, bueno... para establecer los términos del viaje. Sin embargo, el suceso importante sucede a las 0:48 del 2 de julio, cuando el viaje ya estaba asignado, solo quedaba que pasen a buscar al grupo de amigos de Mauro. El chofer le manda tajantemente al usuario, no voy a Tropitangos Villeros, le puso. Acá está, bueno, si quieren entrar, vamos a H, le dice. No somos villeros. ¿Qué es H? Mauro, descolocado con el mensaje que acaba de leer, lo intenta calmar asegurándole que no era lo que él creía. Vamos a H. Comenzó haciendo referencia a un destino final. Era otro al que pensaba Víctor. No somos villeros, agregó también, crudamente, algo molesto con la situación. A pesar de los intentos por convencer al chofer de que no se trataba de lo que él consideraba y que solamente eran unos jóvenes que buscaban un transporte para salir a bailar, Víctor canceló el viaje sin dar más comentarios. ¿Qué tul? El tuit obtuvo más de 230.000 reproducciones y superó por poco la cifra de 5.000 me gusta. En tan solo unas pocas horas. La publicación causó tanto furor entre los usuarios que muy probablemente hayan vivido situaciones similares que dejaron cientos de comentarios al respecto. Copado el lugar le pusieron. No sabe nada de H. Ja, ja, ja. Re buena onda, me encantó. Me tomé un Uber villero que iba fumando puchito y escuchando reggaetón del recuerdo. Dice. El mejor Uber. Bueno, le ponen un montón de comentarios. Bueno, hay un montón de cosas que la verdad son unos personajes. Hay un montón de cosas. Después, a ver esta que dice acá. Dice, compró brócoli y halló una criatura aterradora entre los tronquitos. A ver las propagandas, bueno. Un hombre adquirió una bolsa de verdura en un supermercado y al abrirla se encontró con un bicho escalofriante y peligroso. Es una suerte que no... La dejé en la cocina, habría estado suelto en la casa, señaló el sujeto. ¿Qué es lo que encontró? Una víbora, ¿qué encontró? Un sujeto se llevó un gran susto al momento de preparar una ensalada de brócoli en la localidad inglesa de West Midlands. Cuando en el instante de abrir la bolsa del supermercado encontró una pequeña serpiente. ¡Ah, mira! Encontré una pequeña serpiente y casi muere de un infarto. Ah, pero cómo no la vi en la bolsa. ¿Pero no congelan estos alimentos? Si ellos comen basura. ¿O no? Bueno, el hombre de 63 años llamado Neil Linton dijo que la experiencia de encontrar la serpiente fue aterradora. Lo cierto es que el hombre había estado en la sucursal de Tal 3 días antes del descubrimiento, pero solo encontró la serpiente cuando sacó de la bolsa de verdura para preparar una comida. Bill, que trabaja de limpieza industrial, tiene miedo de la serpiente, por lo que sus familiares acudieron a la ayuda y recogieron al reptil. ¡Ah! Onda como las ratas. Más tarde fue llevada al cercano zoológico de Dublin. Che, pero tan grande era. Donde fue identificado como una serpiente de escalera. Que es una especie del suroeste de Europa. Y aunque no es venenosa, puede dar un pellizco desagradable a los humanos. O sea que es chiquitita y te pueden dar una picadurita como si fuera. El abuelo dijo a los medios locales, bueno, fue bastante aterrador. Dice, oh, cagón este. No soy. Claro, hay de dos cabezas, ¿no? Es esas que dicen ciega. Claro. Sí, sí, una suerte que no dejé el brócoli en la cocina, dice. O habría estado suelta en la casa. Ay, para. La verdad es, habría sido. Bueno, dos personas. No, medida. Bueno, nada importante. Un cagón. Tipo un cagón. Ah, mira esta casa, mira la foto. Pero es chiquitita. La ves ahí entre medio de los brócolis. Imagínate que eso es un brócoli. Imagínate lo que debe ser la. Tipo una lombriz. Mirá lo que es. Un cagón el hijo. Está ahí chiquitita. Pero igual, un brócoli merece así. Sí. Ah, igual este es. Qué viejo cagón, che. Pensamos que iba a ser algo más. Algo venenoso, ponzoñoso, algo que nos diera algo de noticia amarillista, ¿no? Pero bueno, nada, cagón, viejo cagón. Bueno, gente, nada, tenemos que ir a unos temas, ¿eh? Ahí están llegando algunos mensajes, ahora los vamos a chequear. Gente, vamos a 2 temitas más y al regreso les hablamos de más cosas triviales. Por fin tu voz. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, acá de regreso. Bueno, acá hay una parte que he encontrado unas notas de recetas caseras y también otras cosas que suman a lo esotérico, a la parte del horóscopo. Y se trata de las personas que disfrutan pasar tiempo a solas y, según la astrología, son los signos más retraídos de todo el zodíaco. Estos son los signos que aman estar solos y evitan las parejas. Escucha. Libra debe estar acá, seguro. No, pará, dice la astrología. Ah, le voy a dar la fuente. Dice www.mendozapost.com. Así tienen que ingresar. Esto fue escrito por Cintia Molina el lunes 3 de julio, o sea, ayer. Dice, la astrología ha revelado que existen personas que tienen una característica particular en la que se destacan una gran diferencia por pasar tiempo en soledad, evitando los vínculos sociales. Se trata de personas que realmente disfrutan pasar tiempo a solas y necesitan buscar ambientes tranquilos y privados para recargarse emocionalmente. ¿Sí? Dice, estos tres signos del zodíaco disfrutan y tratan de pasar tiempo a solas, ya que encuentran un verdadero valor en la introspección y la contemplación personal. A continuación, te contamos cuáles son los tres signos del zodíaco del horóscopo occidental que sienten fascinación por la soledad. Pero estamos al borde de las rotativas, Dami. Y no quiero cortarlo. ¿Tenemos un audio? ¿Tenemos audio? ¿Vamos al audio? A ver. Buen día, Marito y su gente loca. ¿Todo bien? Hablando de paranormales, esta radio no es paranormales. Todo para gente como nosotros. Bienvenida sea. Cuando encontró a la serpiente dijo, hay una serpiente en mi bota. Nunca vamos a ganar un premio, Trambólico. Un trambólico todo esto. Nunca vamos a ganar un premio, nunca, así, así no, nos van a ganar todos también. Nunca vamos a ganar un premio, así. Gente, vamos a la rotativa y al regreso comenzaremos la segunda hora. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Gimnasio Evolution RB. Musculación funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos 9:30 en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasa una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ya que están hablando de cosas paranormales, quería mandarle un saludo a Norma, mi amiga querida. Muchas gracias, Marito, nos vemos. Saludos para los chicos de la fábrica y algo también paranormal es que el pelado llegue temprano. Hasta luego. ¿Qué es Brian? El Brian. Gracias, Brian. Gracias por estar allí del otro lado. Me agarraron justamente comiendo un bizcochito. ¿Se nota? A ver, este es el ruido de la mañana. Ah, era largo. Es largo, ¿eh? Ahí se escuchó. A ver, escuchen el ruido de la mañana. Un beso. Nada, mentira. Estoy tomando mate. A ver si piensa que estamos los besos acá con Damián. Bueno, che, nunca vamos a ganar un premio. Y nuestros amigos, todo. Nos mandan fruta. Nunca un premio, ¿eh? Nunca un premio. Nunca vamos a ganar un premio. Nunca vamos a estar ahí entre los... Ni siquiera los ternados o algo. Pero bueno, qué divertido. Perdón el ruido del micrófono, pero lo estoy reprogramando todavía. Bueno, gente, a ver, ¿qué nos quedó? El horóscopo. Vamos al horóscopo. Estos tres signos del zodíaco disfrutan y tratan de pasar tiempo a solas, ya que encuentran un verdadero valor en la introspección y la contemplación personal. A continuación, te contamos cuáles son los tres signos del zodíaco del horóscopo occidental que sostienen fascinación por la soledad. El primero es Virgo. El primero es Virgo. Las personas nacidas bajo este signo son conocidos por su enfoque meticuloso y su tendencia a ser introvertidos. Son personas reservadas que disfrutan de la tranquilidad y la soledad. Los virginianos prefieren el orden y la organización y se sienten más cómodos en entornos predecibles y estructurados. Son observadores, detallistas y analíticos y a menudo se retiran para reflexionar y procesar la información antes de compartir sus pensamientos con los demás. Ok. El Virgo era septiembre. Ok, ok, seguimos, seguimos. ¿Eh? ¿Quién viene acá? No, Capricornio. Epa. Vos sos Capricornio. Yes. Los capricornianos son personas serias y reservadas. No, no, esto está mal, me parece. ¿Conoces alguna así? Que se toman su tiempo para abrirse a los demás. Eso puede ser, ¿eh? Están muy enfocadas en sus metas y responsabilidades. Y pueden parecer distantes o frías a primera vista. También valoran la privacidad y la discreción. Y a menudo se retiran para concentrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. ¡Qué tul! Son reflexivos y cuidadosos y prefieren el contacto cercano y genuino en lugares de relaciones superficiales. ¿Desde cuándo es Capricornio, me dijiste? De diciembre a enero. Desde el 20, 21. O sea que Dieguito también es de Capricornio. Claro. Pero acá, ¿qué es lo que dice? La primera, también valoran la privacidad y la discreción. No es Diego. Y a menudo se retira para concentrarse en su trabajo. Este no es Diego. Diego, para mí lo anotaron mal. ¿Eh? Claro, está el tipo, está el pedo a las 6 cuartos, se va a correr. Claro, esto no es concentrarse en el trabajo, no es cáncer. Diego, me parece que te anotaron mal, ¿eh? Ahora dice cáncer. Cáncer es julio, ahora. Ahora, sus nativos son personas sensibles y emocionales que a menudo se retiran hacia su mundo interior. Son reservados y cautelosos al principio, prefiriendo observar y evaluar antes de abrirse a los demás. Los cancerianos disfrutan de la intimidad de su hogar y tienden a sentirse más cómodos en entornos familiares y seguros. Son personas profundas y reflexivas que necesitan tiempo para procesar sus emociones antes de compartirlas con los demás. Igual que Capricornio. A ver si hay más. No hay nada. Bueno, otra cosa que les quería compartir, que me he divertido mucho, pero estamos atrasados con el tema del tiempo. A ver si llego, Dami. ¿Qué hora es? No, estamos atrasados. Vamos a dos temas. Mientras busco una noticia de recetas caseras. Que me llamó la atención anoche eso. ¿Cómo hacer tu propio limpia parabrisas? Líquido. Claro, el líquido, ¿viste? Para limpiar los vidrios. ¿Cómo hacer uno muy efectivo? Me llamó la atención. Y después otro para que no se te empañen. Con algo natural. Casero, ¿eh? Terrible. Y te voy a contar una historia sobre eso después. Ahora voy a ver si lo encuentro. Dami, vamos a dos temas para poder cerrar la primera hora musical, que es en español, y al regreso les comento alguna receta casera. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como si

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, a ver, una nueva sección. Vamos a tirarles. Hay dos acá, ahora voy a ver si les encuentro. Pero les voy a leer una receta casera para obtener su propio líquido limpia parabrisas. ¿Cómo es la fórmula? Lo saco... ¿Cómo se llama esto? Del diario de Carlos Paz. .com.ar www.eldiariodecarlospaz.com.ar. ¿Sí? Son las recetas naturales. ¿Sí? Receta natural. Por ejemplo, acá para la parte de automotor dice: una receta casera para obtener tu propio líquido limpia parabrisas. En ocasiones puede resultar conveniente y económico hacer tus propios productos caseros, y el líquido limpia parabrisas no es la excepción, dice. Si estás buscando una alternativa casera para mantener tu parabrisas limpio y libre de suciedad, esta receta te mostrará cómo hacer un líquido limpio parabrisas efectivo. ¿Cuáles son los ingredientes? Simple. 2 tazas de agua destilada. ¿Sí? 1/4 de taza de alcohol isopropílico. ¿Ese cuál es? Isopropílico. Bueno, ahora vamos a chequear cuál es el isopropílico. 1 cucharada de detergente líquido para platos. ¿Sí? Y las instrucciones son las siguientes. 1. En una botella de spray o un recipiente adecuado, mezcle el agua destilada y el alcohol isopropílico. 2. Agrega el detergente líquido para platos a la mezcla. El detergente ayudará a eliminar la suciedad y los residuos de los parabrisas. 3. Cierra bien la botella y el recipiente y agítalo suavemente para asegurarte de que todos los ingredientes estén bien mezclados. ¿Cuál es, Dami? ¿Lo encontraste? No es el común. ¿Qué sería? El etílico, en realidad. Y ahí quiere salir el etílico. Ah, no es un alcohol etílico. Es isopropílico. Bueno, es un compuesto químico. Bueno, pues ya para todo eso va y te compras el coso. Dejate joder, claro. Tu líquido limpio parabrisas casero está listo para ser utilizado. Llena el depósito de limpio parabrisas de tu vehículo con esta solución y úsala como lo harías con un líquido limpio parabrisas comercial. Recuerda que esta mezcla casera es una alternativa económica y efectiva. Pero ten en cuenta que no contiene los aditivos específicos que se encuentran en los productos comerciales. Si ves en un área donde las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, es recomendable añadir una pequeña cantidad de líquido para descongelar el parabrisas a la mezcla para evitar que se congele en el depósito durante el invierno. Siempre verifica las recomendaciones y requisitos de tu vehículo antes de utilizar cualquier líquido limpio parabrisas casero o comercial. Obviamente los comerciales están preparados para eso, ¿no? Así que bueno, nada, no hagamos chambonadas, como así decirlo. Dami, vamos a darle comienzo a la segunda hora comercial. Y lo hacemos de esta manera, gente. Turn right back around. don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. You know that I called you. I called too many times. Call me anytime, you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around. You can see me turning. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around. You can see me turning. Said I don't wanna leave you lonely. Gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me. En la web www.fmradiovox.com. See if you can spot this one. Your old man let you down. Like she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today, Layla. Got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you raise my worried mind, Layla? Got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you raise my worried mind? WhatsApp 11 6400 7047. Marito, la receta para limpia parabrisas, ¿por qué no buscar la receta para el gasoil, hermano? ¿Sabes lo que gasto por día de gasoil en el reparto de la garrafa? Dale, papá, ponete media pila, amigo. Verdaderamente una porquería la receta de hoy, porque no hace más vale para hacer whisky casero, Marito, por favor. Ni bicicleta tengo, chamigo. Limpia parabrisas, ¿a quién le importa eso, por favor? Whisky o una cerveza artesanal, por favor. Alcohol sí, eso sí digo. Le nombraron alcohol y el tipo se cree que es para hacer whisky con el alcohol ese isotílico, no sé cómo se llamaba. Bueno, pero escucha, tengo una noticia, ¿tenemos un audio más? Hay uno más, dale, vamos a poner. Buen día, Mario, buen día, Damián, buen día a todos. Mario, qué temazo este que estás pasando, como siempre, muy buena música. Me reí tanto con la noticia del limpia parabrisas casero. La verdad que tendrías que hacer una sección de noticias extraordinarias o noticias boludas, absurdas, perdón. ¿Qué quiere decir que eso? Fue muy divertido porque, como decís, todo el trabajo que te lleva y todo lo que gastás en todos los componentes, compras el directamente el limpia parabrisas que va y chao. Claro, pero aparte la idea es que ustedes también aporten, La idea es que aporten. Escuchen, yo les voy a dar más datos científicos, que es para todos ustedes. Para todos mis amigos viagreros. Lo que nunca te dijeron del Viagra. ¿Quién no puede tomarlo? El Viagra usado para la disfunción eréctil no es adecuado para algunas personas. Conozcan si es su caso y qué hacer. Esto es importante, Para todos mis amigos viagreros, Escuchen esto bien. Sergio, escuchá por favor, para la camioneta por ahí. Escuchá que esto tendrías que escucharlo. Dieguito, vos también. Escuchen esto. Seba, Damián. Edu, Eduardo, escuchen esto, ustedes que son, les gusta tomar esto. No es gomita, no es, no es la mogul, así que presten mucha atención. Sildenafilo, más conocido como Viagra, se usa para combatir la disfunción eréctil en los hombres. La disfunción eréctil o impotencia ocurre cuando la persona no puede lograr una erección lo suficientemente firme como para tener sexo. Claro. Escuchen, Sergio, Diego, Eduardo, Seba, escuchen esto. El Viagra es el medicamento más conocido para tratar este problema sexual. Sin embargo, hay algunas personas que los hombres deben tener en cuenta antes de comprar y probar Viagra. Es que, como cualquier otro fármaco, el Viagra puede tener efectos secundarios y está contraindicado en algunos casos. Profundicemos al respecto. Escuchen, chicos, yo sé que ustedes son, a esto lo toman como si fueran gomita. ¿Qué es el Viagra? El sildenafilo es un medicamento que se conoce comercialmente como Viagra, que puede aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene y así ayudar al hombre a tener una erección. Generalmente este fármaco contra la disfunción eréctil tarda entre 30 y 60 minutos para hacer efecto y está indicado solo para hombres mayores de 18 años que tienen impotencia. Así que, chicos, escuchen, hay algunas cosas que el Viagra no hace: no cura la disfunción eréctil, no aumenta el deseo sexual, no previene el embarazo y no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto. ¿Quién no puede tomar Viagra? Ahora bien, hay algunas preocupaciones que se deben considerar antes, precauciones serían, que se deben tomar antes de usar Viagra. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido dice que el sildenafilo no es adecuado para personas que, por ejemplo, es posible que el Viagra no sea seguro para personas con ciertas condiciones médicas, sobre todo si tienen problemas cardíacos o hepáticos graves. ¿Sí? Si ha tenido recientemente un derrame cerebral, un ataque cardíaco, un problema cardíaco, o si tiene presión arterial baja, hipotensión. Así que tienen que tener cuidado con esto, chicos. Tampoco se recomienda tomar Viagra si tiene una enfermedad ocular hereditaria rara, como la retinitis pigmentosa, si tiene anemia de células falciformes, una anomalía de los glóbulos rojos, si tiene leucemia, cáncer en la que serían las células sanguíneas, si tiene mieloma múltiple, que es cáncer de la médula ósea, si tienen una deformidad en su pene o la enfermedad de Peyronie, que es el pene curvo, si tiene una úlcera en el estómago o si tiene un problema de sangrado como la hemofilia. Así que las personas que estén tomando ciertos medicamentos también deben tener cuidado y consultar antes al médico, ya que el Viagra puede interactuar con algunos fármacos, en particular con nitratos, usado en enfermedades del corazón y dolor de pecho, nitrito de amilio y medicamentos para la presión arterial. Bueno, así que tengan cuidado, gente. Asimismo, no se aconseja usar Viagra si alguna vez ha tenido una reacción alérgica al sildenafilo o a alguno de los ingredientes de las tabletas o de las suspensiones del mismo producto. Bueno, así que bueno, tengan cuidado con las reacciones alérgicas. No quiero nombrar a aquellos que han tenido reacciones alérgicas. Bueno, ahora los voy a nombrar. Al final de la nota voy a dar los nombres de aquellos chicos, de mis amigos que toman esto, que los voy a nombrar para que tengan cuidado, más que nada, que para quién va dirigido esta información. Todo por cuidado, ¿no? Porque nos preocupamos por ustedes, chicos. Así que bueno, otra recomendación es no tomar Viagra si están tomando otros medicamentos para la disfunción eréctil. Finalmente, las personas que no sufren de disfunción eréctil no deberían consumir Viagra. ¿Escuchaste? Bueno, no deben consumirlo siempre. No es golosina, Esto es importante tenerlo en cuenta, considerando que este medicamento a menudo es usado para jóvenes para durar más en el sexo. De hecho, un estudio científico mostró que tomar Viagra sin necesitarlo puede salir caro. Podría aumentar el riesgo de disfunción eréctil más adelante. Claro, porque no tenés el ayudín y ya no hay nada que lo estimule. En cualquier caso, siempre es recomendable que antes de consumir Viagra o ante cualquier síntoma de disfunción eréctil, consulte al médico. Así se ríen juntos. Nah, mentira. Tienen que ir al médico, gente. Sergio, Dieguito, Eduardo, vayan al médico. Vayan al médico. Tampoco es la otra opción empezar a decir, bueno, probemos otra cosa, ya que yo no... Bueno, no hace falta. Por ahí tienen problemas de corazón, no lo saben. Así que vayan al médico antes de usar otra opción y pasar ahí, pasarse para el otro lado. Tendrían que buscar otra opción. Vayan al médico, seguramente hay un yuyo que te haces un té, no me acuerdo cuál era. ¿No te acuerdas cuál era, Damián? Bueno, después ya vamos a averiguar a ver cuál es ese yuyito que es así para mis amigos viagreros, y se los voy a decir. Obviamente se los voy a decir. Chicos, escuchen este, les mando un mensajito, se los voy a decir al aire, los voy a nombrar para que me escuchen y presten atención. O si algún conocido de ellos está escuchando la radio, diga, che, mirá que te van a nombrar para que, por el tema de tu problemita ese. Bueno, así que bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios del Viagra? Tal como otros medicamentos, el Viagra puede provocar algunos efectos secundarios. El Servicio de Información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos los detalla. Dice: dolor de cabeza, acidez estomacal, diarrea, náuseas, sensación de calor, sangrado de nariz, entumecimiento, ardor o hormiguero en el brazo. Manos y pie o piernas, claro. Pues esto es, en realidad es un vasodilatador, ¿sabías, no? Dolor en músculos, espalda, brazos o piernas, como el síntoma gripal. Cambios en la visión de los colores. Ver un tinte azul en los objetos o tener dificultades para diferenciar el azul del verde. Claro, tanta pastilla azul. Diego de bebé toda la aldea de los pitufos. Esto. No quiero dar nombre. Pero bueno. Dolor en músculos, espalda, brazos, piernas. Bueno, cambio de visión. Bueno, sensibilidad a la luz. Ah, no es por el tema vampirismo. Es porque. Cago, dice, uy, que la luz está re fuerte, el sol está fuerte. ¡Ah, picarón! ¿Qué estuviste haciendo? Congestión nasal. estoy en el horno. No, pero no es de eso. Yo soy alérgico. El Viagra también puede tener algunos efectos secundarios graves. Esto no ocurre con frecuencia, pero es importante tenerlo en cuenta. Entre los efectos secundarios graves del Viagra se encuentran pérdida repentina y severa de la visión. Onda, no veo. Visión borrosa. Disminución o pérdida repentina de la audición. Diego, vos sos sordo. ¿Viste que Diego habla fuerte? Pues sordo. Y bueno, y Sergio me decía el otro día que no veía nada. Pitido en los oídos, mareos o aturdimiento, desmayo, dolor en el pecho, empeoramiento de la dificultad para respirar, erección dolorosa o que dura más de 4 horas. Epa, erupción cutánea, picazón, urticaria, dificultad para respirar o tragar, hinchazón de ojos, cara, garganta, lengua o labios. O sea que te hinchas todo. Bueno, gente, vayan al médico. Vayan al médico que le va a saber darle la dosis justa o la gradualidad exacta para esto, para que puedan tomarlo. No tomen así por tomar y todo eso, como hacen mis amigos. No, sean responsables, no se automediquen. porque a veces por pasar un ratito de placer no es lo mismo. Vayan al médico, es lo recomendable. Bueno, gente, hoy la música es bluesera, de soul. Vamos a pasar por esta música porque yo sé que a ustedes también les gusta. Yo sé que ustedes tienen ese oído fino. Así que vamos a seguir con el mismo estilo, porque hoy salió así, como si fuera viernes. No sé por qué, pero salió así. Y seguimos de esta manera. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How. Yeah. Now, baby. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Escuchá, Mario querido, todo eso que estás diciendo vos por tu Viagra es mentira. Esa cosa no le hacen al cuerpo. Te lo digo por experiencia, me contó un amigo. Bueno, según la experiencia de nuestros oyentes, dicen que no hace todo eso. Bueno, no suele pasar en todos los cuerpos, así que está bien. Ahí va otro tips, a ver, para poder... Estos son los mejores remedios caseros para estimular la libido y tener deseos de hacer el amor. Existen diversas plantas y otros alimentos que pueden usar para aumentar tu libido en casa. Uno, cambiar de pareja. No, mentira, pará, escuchen. Las disfunciones sexuales pueden estar presentes en algunas etapas de sus vidas, a causa de diversos factores que van desde la alimentación, el estrés y la dinámica de la pareja. Quiero escuchar igual sus opiniones, Quiero escuchar las opiniones de ustedes, a ver qué dicen. A ver si este científico tiene razón o no. O es un paquete y está diciendo cualquier cosa. Recién nuestro oyente Eduardo de Solano nos acaba de decir que él no le hace nada eso al cuerpo. Pero que, bueno, obviamente no lo experimentó en carne viva, pues se lo contó un amigo. Pero dice, bueno, sigue así. Así que, bueno, esta la otra parte sería, de la forma natural. A ver, ¿se pueden usar medicamentos especializados para revertir el deseo de hacer el amor? Pero los remedios caseros también te prometen buenos resultados con una menor inversión, ¿sí? 5 métodos caseros para recuperar el deseo sexual. Igual esto me parece que pasa por otro lado. El deseo sexual es otra cosa, me parece. Bueno, 1, té de jengibre y canela. Uno es té de jengibre y canela. Escuchen, chicos. Este té es ideal si lo que quieres es aumentar el libido, pues aporta principios activos capaces de estimular los sentidos y mejorar el estado de ánimo. La canela es muy buena para el páncreas, para la vida saludable del páncreas. Para aquellos que tienen diabetes tipo 2, ya saben que es muy importante la canela. Solo debes cortar el jengibre mientras calientas en una olla de un litro de agua una rama de canela. Cuando hierva, añade la raíz por 15 minutos antes de colar. Bueno, la recomendación de la UNECA, bueno, es esta. Es una taza al día. Que tomes una taza al día de canela y jengibre. ¿Sí? 2. Ginkgo biloba para las mujeres. ¡Epa! Las hojas de esta planta tienen nutrientes que favorecen la producción del estrógeno en las mujeres, hormonas clave para el deseo sexual. El ginkgo biloba se puede consumir en forma de cápsulas y siguiendo las instrucciones de su envase. ¿Qué es el fetichismo? Bueno, la fina línea entre la desviación sexual y los placeres alternativos. Bueno, aquí hay otra cosa. Dice, bueno, punto 3. Infusión de ginseng. Escuchen esto. Esta planta medicinal es considerada un afrodisíaco con propiedades vigorizantes y circulatorias, ideales para mejorar las erecciones en los hombres, aunque también sirve para mujeres. Sí, porque esto refuerza el sistema nervioso y quedan más sensibles todos nuestros sensores. Prepara una infusión al hervir por 5 minutos un vaso y medio de agua y media raíz de ginseng en rodajas. Luego tapa la olla y dejas que repose otros 5 minutos sin fuego. Lo ideal es que bebas esta infusión unas 3 veces por semana. Bueno, para todos ahí nos están llegando todos los mensajes. Para todos aquellos que quieran saber esta receta, que es lo que están preguntando. Sí, Eduardo, Sergio, Diego, Seba, Damián, Cristian de acá también. Bueno, todos ya saben, www.fmradiovox.com www.eluniverso.com. Ahí tienen que entrar, ahí está la revista. Bueno, están ahí, ahí pueden sacar todo. 5 minutos, luego, bueno, listo. 4. Aumenta el deseo sexual con Miura Puama. ¿Qué es esto? No sé. Pero parece también una hierba. Conocido como el Viagra del Amazonas. Epa. Este arbusto brasileño contiene diversos aceites esenciales y ácidos grasos que aumentan el deseo sexual. Se consume de varias formas, aunque la más potente es como complemento alimenticio, siempre siguiendo las indicaciones del empaque. Ojo, ojo, ya los voy haciendo ensaladas de esto, ¿eh? 5. Cardamomo y vainilla. Cardamomo y vainilla. Qué mezcla, ¿no? Para recuperar la pasión, combina el cardamomo con la vainilla, pues ambos estimulan los sentidos y reactivan las células sexuales. Se consume en una infusión que se prepara hirviendo 120 milímetros de agua. Luego agrega 5 semillas trituradas de cardamomo y una cucharada de vainilla, que dejarás cocer por 10 minutos. Bueno, ahí hay más. Las 10 circunstancias más comunes, interpretaciones, bueno, nada. Esto, bueno, ahí tienen otros tips, ¿eh? Para la estimulación. Para todos aquellos que me preguntan siempre, mis amigos, ¿cómo hago? Bueno, listo. Pueden empezar por acá. Gente, vamos a la rotativa. Al regreso entramos en la tercera hora del programa y a ver si podemos terminar con la segunda hora musical. Así que, gente, allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Wave, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos, porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos FATE y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale,

Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, chicos. Cristian de Solano, acá como siempre escuchándolos. Muy divertido el programa, los felicito, muy entretenido. Quiero dejar mi pedido para la tercera hora, Sugar de Robin Schulz. Chao. Marito se puso nostálgico. Quiere vija, Marito quiere vija. Quiere vija, quiere vija. Por eso estoy leyendo tanto de tema de sexo. Pero en realidad esa segunda parte, la primera era para mis amigos, para vos, que siempre me preguntás por el tema de ver algún médico por ahí para que te recete algo. Pero bueno, nada. El otro día que me habías pedido, me dice, te dejo la factura a cambio de coso. Y bueno, de listo, dale, de las pastillitas azules. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Cristian. Gracias a los dos, Cristian. Justo, mira, a los dos, Cristian. Bueno, a ver, hoy estamos, no sé si nostálgico, hoy estamos fino. Hoy estamos de oído fino porque toda esta música, la verdad que es muy, muy linda. A mí me gusta, por lo menos a mí me gusta mucho.

are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, de regreso, gente. Bueno, acá estamos. Che, Cristian, ¿pasaste y no dejaste los alfajores? ¿Qué? ¿Te olvidaste? ¿Estás apurado, va? No importa, mañana, si pasás más tarde, mañana. Hasta las 2 estamos. Así que si querés pasar. Bueno, gente, así estamos. Espero que les esté gustando la música, ¿eh? Porque hoy estamos. Es que si estoy raro, hoy tendría que haber sido viernes. Viernes de blues, jazz, soul. Hoy tendría que haber sido de esa manera, pero bueno, me salió hoy así, qué sé yo, perdón. Gente, vamos a seguir con dos temas, a ver si le metemos pata y arrancamos con los pedidos. Así seguimos. Go back. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Perdón, Marito, perdón, te lo juro que los tengo, pero hace dos días que no paro, loco. Yo trabajo para cansarme porque plata no estoy haciendo. Yo voy a pasar, seguro. Igualmente, vos tampoco me pasaste ninguno de los temas que te pedí. Acordate que me dejaste colgado. No? Tampoco te vengas de tangalanga. ¿Cómo que no? Pasamos mañana todos voy. Los temas. Mañana paso. Pasamos todos los temas. No debemos ni un tema, ¿o no? ¿Cómo que no, Damián? Vamos, me ahorro los bizcochitos. Pasamos todos los temas. Todos los temas, no debemos un solo tema. Hemos pasado a todos. Es más, lo que estamos haciendo es dejar de pasar temas que tenemos programados para pasar los temas que nos piden. ¿O no? ¿Es así, amén? ¿O no? Claro. Bueno, ahí, bueno, ahí mandaste justo una foto, sale mi auto, está chocado. Y bueno, nada, y dedícate a la educación porque es de la directora del colegio el auto. La nave esa que decís es de la directora, así que... Pistera, ¿eh? Bueno, gente, Nami, vamos a dos temas. Vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo, que creo que no vamos a llegar igual y empezamos a pasar los pedidos, ¿eh? Vamos a dos temitas más. Gente, espero que les esté gustando la música que le estamos poniendo hoy, que es espectacular. A mí me encanta, por lo menos. Y a Damián también, ¿no, Damián? Decí que sí. Sí, muy bien. Bueno, gente, vamos a dos temas más y al regreso les leemos la promo que tenemos del sorteo de las pastillas del abuelo. Son diferentes.

So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Damián, buenos días, ¿cómo va? Vanina de Lanús. Bueno, nada, la verdad, los temas de hoy, terribles. Hermoso, o sea, súper relajante para un martes. Está bastante espantoso por acá, por Lanús. Pero la verdad que está bárbaro, me encanta, está bueno. Marito, implementa una vez cada tanto así este estilo como para bajar un par de decibeles. A ver, teniendo en cuenta que faltan 20 minutos, suponiendo que faltan 20 minutos para que terminen, en teoría, a no ser que hayas traído más bizcochitos, un temita que lo dejo a criterio de ustedes. Por la verdad no tengo ni idea qué pedir, les voy a ser sincera. Así que, lo que tengas ganas. Damián, a tu criterio. Les mando muchos besos. Bien, gracias Vani, gracias por estar allí del otro lado. Sí, fue tranquilo. Así estuve anoche en casa. Llegué temprano y la verdad que estaba, me sentí así, tranquilo. Estaba tranqui. Y salió esto, así que aquello que le gustó bien y aquello que no le gustó, bueno, se puede disculpar, ¿no? Mañana seguramente vamos a cambiar el estilo musical porque también a mí me gusta la otra parte, así que bueno, nada. Me pareció que era algo que no habíamos pasado todavía, así que me pareció lindo que también lo escuchemos, que tengamos un poco más de oído amplio en cuanto a los estilos musicales. Gente, ¿están escuchando de fondo? Ya saben lo que están escuchando, ¿no? A ver, Dami. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando... Sí, gente, gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a las Pastillas del Abuelo, que van a estar en el Microestadio Argentino de Quilmes. ¿Cuándo? El sábado 15 de julio, ¿eh? Para participar del sorteo debes cumplir con la siguiente consigna. Son... tres puntitos, es una trivia. Tenés que seguirnos en nuestro Instagram. En Instagram estamos, en nuestro Instagram o Facebook, perdón, en cualquiera de los dos. Si lo haces en los dos, tenés doble chance de ganar el sorteo. El segundo punto, debes arrobar con quién vas a ir. Y esa persona que arrobes también debe seguirnos. Y el punto tres, debes seguir a MTM Producciones, ¿eh? Esa es la trivia, son esos tres puntitos, es simple. El sorteo se realizará el día 14 de julio, es decir, el viernes, el día anterior al resultado. En el transcurso del programa, de aquí, de Mañanas Diferentes, ¿eh? En la Vox 102.9. Así que, éxitos, participen y los llevamos a ver a las Pastillas de la Abuela del Microestadio Argentino de Quilmes. Bueno, gente, seguimos. Seguimos con el mensajito que nos envió Mary. Hermosa la música de hoy. Gracias, soy Mari de Quilmes. Bien, Mari, gracias. Gracias por estar aquí. Me alegro que les haya gustado. Gente, vamos al primer pedido que nos hicieron ustedes. El primer pedido es de Christian, Robbie Schulz, Sugar. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? I'm in the loop and everyone's desires. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. The ultimate feeling. You got me lifted, feeling. Claro, nos estamos olvidando de todos los... Me olvidé de leerlos. Es verdad, Pablo dice, buen día, Mario, te estaba por pedir un tema para la tercera hora, pero si estás soul el día de hoy, te pido Soulfinger, Barcase. Muy bien, bien, Pablito, buena elección. Hola, buen día, mi nombre es Edgardo. ¿Me podrían pasar el tema Melodía Desencadenada de la película Ghost, La Sombra del Amor? Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bien, Edgardo. ¿Es Edgar de Quilmes? ¿De dónde? No, no, no, pero el otro es de Edgardo. Ah, sí, sí. ¿Edgardo de Quilmes Oeste o...? No me acuerdo. Bueno, Edgar, si será pasado, ¿cómo que no? Ahí seguimos. Bueno, vamos con el pedido de Jesús. Jesús nos pidió el tema de Israel. Kamakawa Wiwo Ole. Somewhere over the rainbow. The dreams that you dare to, why? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gente, vamos pasando por los pedidos. Vamos a pedir a Pablo de Bar K, Soul Finger. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bien, gente, seguimos con el pedido de Edgardo de Righteous Brother, Ancient Melody. Side Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Gente, bueno, Daniel nos dice: hola amigos, buen día Mario y todos los que componen esta radio. Es una pena de que pusieron este tema, hubieran esperado que llegue a mi casa. Abrazo a la distancia, buen martes, gracias Dani, gracias. Es más, estamos tarde, así que traje una bolsa llena de bizcochitos. Gente, seguimos con los pedidos. Vamos al pedido que nos hizo José. Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. Bueno, gente, vamos con el último pedido, que fue el de Vanina, que no dijo cualquiera. Bueno, me quedo colgado un tema que también me gusta mucho, y es el señor Barry White. Y se llama That's the Way You Are. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. I guess that's why

I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Say I love you, girl. It's forever. I love you just the way you are. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.